Buenas noches. Se desafinó con el frío. Voy a cantarles un verso que cuando le conté a Alfonso que mis padres habían vendido la casa donde nací, crecí, etc., me dijo que escribiera un verso sobre eso. Y yo vengo de un pueblo que es interesante, que tiene el mismo nombre de un pueblo chileno, que es porteño, muy conocido. Así que ustedes van a ver dentro del verso la historia un poco de mi pueblo y mi casa. Subo su gran escalera. esos pisos de madera. Hay un fuego me espera y le voy poniendo leño.